Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros disfrutando de una madrugada pues un poquito más fresquita de lo que veríamos haciendo hace algunas fechas. Pero eso, nada, no pasa nada. Esta noche ya está. A partir de mañana suben las temperaturas y nos volvemos a situar casi en los 30 grados. El verano ya está aquí y eso hay que aprovecharlo. El príncipe del sonido también, Sergio de Monfort, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña con una cantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. 2 horas y media por delante, con la radio en vivo y en directo, disfrutando con total intensidad de la radio en color. Sí que vamos a contar cosas, por ejemplo, tendremos enigmas literarios con Jesús Callejo y vamos a detenernos un ratito en la vida, obra y milagros de Sir Arthur Conan Doyle, el artífice de Sherlock Holmes, y que desde luego dio mucho que hablar cuando se empezó a relacionar con lo insólito, con lo enigmático, con el esoterismo. Ya sabéis que fue una desgracia la muerte de su hijo en la Primera Guerra Mundial, lo que condicionó sobremanera la actitud vital de Arthur Conan Doyle. Y empezó a buscar, empezó a prospectar en el espiritismo, quiso hablar con su hijo a través de los veladores, dio crédito a numerosas historias que circulaban en ese momento, como por ejemplo lo de las niñas que veían hadas en el Reino Unido. Él dijo que aquella historia era cierta. También dijo que era pues muy creíble la maldición que por entonces, en el año 1922, empezó a circular sobre el hallazgo de la tumba de Tutankamón. Dijo que la maldición de Tutankamón era cierta, era fidedigna. Y bueno, pues hasta que falleció en 1930, la vida de Sir Arthur Conan Doyle, ya digo, que estuvo muy relacionada con el mundo sobrenatural, con el mundo del oculto. Así que tiene un enigma literario, por supuesto, Sir Arthur Conan Doyle, hablaremos de él, de su obra y, por supuesto, de Sherlock Holmes y querido Watson. Será en nuestros enigmas literarios. Tendremos expedientes del misterio, en este caso el capítulo 46, y vamos a recordar uno de esos asuntos que conmocionó, todavía era tiempo para ello, conmocionó a la sociedad española. Lo relacionado con el Palacio de Linares. ¿Os acordáis? Año 1989, 1990, en ese tramo, en esa temporada, se habló muchísimo sobre Raimunda, el espíritu del más allá, que se enseñoreaba del Palacio de Linares. Fueron muchísimos equipos, hubo desde luego fraude, montaje. Y bueno, vamos a recordar ese caso con Bruno Cardeñosa en el 46 de nuestros expedientes del misterio, el Palacio de Linares. Tendremos pasajes de la historia, y sí que me gusta mucho el pasaje de hoy porque es uno de estos heterodoxos, es uno de estos insolentes que aparecen de vez en cuando. En el siglo XVI, pues había muchos, como puede figurar, y uno de ellos se llamaba Miguel Servet. Un aragonés obstinado, cabezón, teólogo muy controvertido, que en los 42 años de vida que tuvo, supo enfrentarse tanto a los protestantes como a los católicos. Le quemaron en efigie muchas ciudades. No pudo regresar a España, a su patria, porque le consideraban un hereje. Pero ahí va y te descubre la circulación sanguínea pulmonar. Él pensaba que el alma humana, estaba instalada confortablemente en el líquido vital. Pero por entonces, hablar de circulación sanguínea era poco menos que una herejía. Así que Miguel Servet se convirtió en un personaje muy incómodo, hasta que se topó con un tal Calvino y pasó lo que pasó. Hoy vamos a recordar ese episodio en nuestros pasajes de la historia. Miguel Servet, el teólogo contestatario. Tendremos también abundante información azul y verde. Atención, porque se ha conseguido un sistema para poder ver, un sistema óptico para poder ver bajo la piel. Y este asunto nos interesa mucho porque se van a poder acceder a zonas que hasta ahora era impensable. Así que el sistema óptico para ver debajo de la piel. También hablaremos de la desaladora, una de las desaladoras más grandes del mundo, que se va a instalar en Alicante. Ya sabéis que en el día de ayer se inauguró una en Murcia, una desaladora que va a paliar de alguna manera la escasez hídrica que sufre la región murciana. Bueno, pues ahora se diseña una en Alicante y dicen que va a ser de las más grandes del mundo. Las desaladoras como solución a la sequía, pues de ello hablaremos. Y tendremos otras noticias azul y verde que nos comentará Macarena Yagüe. Tendremos la sección del cómic, el noveno arte, con Raúl Sogún, hoy dedicado a Jim Starlin, uno de los clásicos de la Marvel. Comentaremos algunas anécdotas y lo que se está preparando para el gran salón, el gran congreso que se va a celebrar en Barcelona sobre cómic. Lo comentaremos con Raúl Sogún. Tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo, atención mexicanos, porque se ha detectado un grupo de mariachis falsos. Los mariachis son muy populares en México, como ya sabéis, pero claro, estos van de mariachis con las cartucheras, con los guitarrones, con los violines, les contratan para una fiesta y, bueno, expolian las casas. Realizan unos robos que por lo visto son un primor. Así que cuidadito con la contratación de mariachis, sobre todo si son falsos. Y en cuanto a somos europeos, sí que hemos encontrado pues a un hombre piano. Ha sido uno de esos casos que se ha comentado en todas las televisiones del mundo. Ha sido, la verdad, es que muy raro. E incluso recuerda alguna película. Y no se sabe muy bien si incluso será una treta del protagonista. Se encontró a un chico, jovencito, con las ropas mojadas, impecablemente vestido. No recordaba nada, absolutamente nada. No sabía ni quién era, se supone que es del este, de los países del este, y cuando intentó algún psicólogo acercarse a su mentalidad, acercarse a él, a su interior, pues solo acertó a dibujar un piano de cola. Bien, le situaron ante ese piano, como él mismo hacía ver, ya os digo que no profería ni una sola palabra, ni un lamento, nada decía nada, no se acordaba de nada, ni quién era, pero frente al piano, pues descargó toda su sabiduría y por lo visto estuvo horas interpretando al piano de una forma absolutamente virtuosa. Tiene desconcertado esto ahora mismo a la sociedad británica. Todos quieren saber quién es el hombre del piano, así que le vamos a nombrar europeo del día. Lo mismo luego todo es un fraude, un montaje, o lo ha hecho por llamar la atención, pero desde luego sí que lo ha conseguido. Todas las televisiones han hecho eco de esta noticia. Así que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no van a faltar emociones en La Rosa de los Vientos. ¿Os apetece? Estáis en casa, estáis en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ha llegado el momento para nuestros enigmas literarios. ¿Cuánto sabe Jesús Callejo? Se lo sabe todo sobre el mundo de la literatura, sobre todo el mundo insólito que genera la literatura. Y claro, eso lo vemos en su libro, publicado en Corona Borealis, Enigmas Literarios. Un buen libro que siempre recomendamos desde aquí. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tú sufres el efecto Barnum? Bueno, yo creo que en parte todos sufrimos el efecto Barnum. Y en concreto, el escritor que esta noche traemos a colación, traemos a Liza. hombre, sí, Arthur Conan Doyle, ¿verdad? Conan Doyle, el crédulo, el gran escritor que tantos méritos tiene, pero que es verdad que se metió en muchos fregados de su época, que opinó de todo y en gran parte opinó muy bien, pero en otros casos sí que metió la pata, sí que dijo algunas teorías que después no fueron acreditadas, y más por una persona que, bueno, estaba siempre revestida de esa credibilidad que le generaba pues la fama de ser el padre literario, de Sherlock Holmes, que utilizaba como método la deducción. Bueno, pues él en su vida personal es cierto que no utilizaba esta deducción, y algunos investigadores le han achacado que sufrió ese efecto Barnum. Los oyentes nos podrán decir, bueno, ¿cómo empiezan aquí diciendo lo del efecto Barnum? Habrá que explicarlo, porque yo creo que es algo muy significativo y que lo podemos poner de moda a partir de ahora, porque es verdad que se aplica a muchísimas personas. ¿Sabes que el nombre viene del famoso empresario Barnum? Del circo. Sí, del circo, famoso circo, donde había todo tipo de atracciones, atracciones de feria y muchas relacionadas con seres humanos deformes, ¿no? Bueno, pues el empresario Barnum aseguraba que su circo tenía para ofrecer algo a la medida de todos. Y entonces un psicólogo, Paul Mead, propuso llamar efecto Barnum, o incluso de la convalidación subjetiva, pero bueno, más divertido decirlo, efecto Barnum, a esa actitud crédula que lleva a ver o a interpretar datos ambiguos en función del deseo. Es decir, que cuando tú estás deseando algo, haces lo posible para que esas piezas se encajen y al final se convierta en realidad. Y es un poco lo que pasó a Conan Doyle, sobre todo en una de sus facetas

Un grupo de científicos estadounidense de la Universidad Johns Hopkins en Maryland acaba de presentar un nuevo método óptico que permite ver con gran detalle lo que ocurre bajo la piel. De momento, dicho método ha sido probado con éxito en pequeños fragmentos de piel de cerdo, así como materiales inorgánicos, pero si se consigue aplicar en seres humanos con el mismo resultado, puede ser de gran ayuda para ver tejidos en pacientes y lograr diagnosticar dolencias o determinar la extensión de diferentes tipos de cáncer de piel, por ejemplo. Para conseguir estas imágenes, los expertos han usado la luz polarizada para iluminar la zona a examinar, es decir, emplean una cámara con un filtro que capta la luz y la dirige y posiciona para conseguir la imagen que desean. Esta imagen revela detalles interesantes de la estructura subcutánea y permite ver más allá de la superficie. Actualmente se está empleando esta técnica en la dermatología para poder identificar los bordes de determinadas lesiones, pero si se logra avanzar en su aplicación, podremos obtener imágenes más detalladas de las capas más profundas de la piel. Bueno, pues vamos a conseguir ver casi en tres dimensiones lo que habita bajo nuestra piel. No está nada mal, ¿eh? En algunos tipos de tumores, de cáncer o de afecciones musculares, donde es difícil llegar, porque eso es así, es muy difícil llegar, pero bueno, gracias a esta técnica parece que los pioneros conseguirán muy buenos resultados. Así que bueno, un motivo más para la esperanza en estas dolencias tan difíciles de atacar. Y atención, porque ante la pertinaz sequía parece que el asunto de las desaladoras se configura como una estupenda o magnífica salida. Vamos a ver, porque en Alicante se prepara una muy gorda. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presidió en el día de ayer la firma que pone en marcha el proyecto de construir la mayor planta de agua desalinizada de Europa. Dicho proyecto se enmarca dentro del programa Agua, que sustituye al trasvase del Ebro, aprobado por el anterior gobierno. El acuerdo firmado entre el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura y la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas logra garantizar los regadíos de Tajo Segura, de La Pedrera y del Pilar de la Horadada, en Alicante. La unión de estas tres plantas desaladoras de agua de mar, surgidas de la reunión, aportará cerca de los 60 hectómetros cúbicos al año, tal y como asegura el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, el proyecto ha recibido las críticas de algunos sectores que encuentran incomprensible que, mientras en otros países este tipo de plantas se están desmantelando, como es en el caso de Estados Unidos, aquí vayan a comenzar a proliferar, y consideran que la solución está todavía en apostar por los trasvases hídricos de otras cuencas que tengan agua de sobra. Bueno, pues en esa tesitura estamos. Deben ser utilizadas las desaladoras. Algunos grupos ecologistas afirman que no, que el agua que se extrae del mar, pues luego al final no tiene la misma calidad, no es lo mismo, hay algunos deterioros medioambientales más que evidentes. Ayer se inauguraba una planta desalinizadora en Murcia, que va a aportar un hectómetro cada mes. Pero claro, están encantados, tienen agua, cosa que claro no que pueden obtener de otros medios, de otra forma, y bueno, ¿qué se le va a hacer? En Estados Unidos desmantelan las desalinizadoras, pero mantienen las nucleares, las plantas de energía nuclear. Aquí en España desmantelamos las plantas de energía nuclear y levantamos desalinizadoras. No está mal el cambio, ¿no? Esto es el cambalache. Sí. Cambalache siglo XX. Cada uno hace lo que puede, sí. Eterno debate. ¿Deben instalarse desaladoras en la cuenca mediterránea? Bueno, pues yo creo que cada uno de vosotros tenéis vuestra propia opinión ya sobre ese asunto, ¿verdad? En Murcia esto lo aplaudirán y en otros sitios pues no. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y ya estamos preparando el pasaje de la historia dedicado a Miguel Servet, este teólogo contestatario. Comentaremos cómo fue aquello del descubrimiento de la circulación sanguínea pulmonar. Muy interesante este pasaje, siglo XVI, en plenitud. Y también tendremos Expediente del Misterio, el capítulo 46, con el Palacio de Linares, ¿os acordáis? ¿Qué pequeños éramos todos? Tú eras muy pequeña, Macarena. ¿Tú yo casi ni me acuerdo, ¿tú ¿eh? Tú ni te acuerdas ya del Palacio de Linares. No tenía conocimiento. Raimunda, poníamos unas psicofonías estupendas con Germán Argumosa al principio de los 90, con Raimunda que decía, quítame la falda. Eso no. Bueno, pues entonces te interesa escuchar el Expediente del Misterio. Claro, voy a estar atenta. Claro. Más que nunca. Para que veas qué cosa tan magnífica y qué sensación y qué debate se provocaba entonces. Decía, hay un fantasma en el Palacio de Linares, ahora Casa de América. Exactamente. Ahora Casa de América. Yo presenté el libro Pasajes del Terror en el saloncito donde se aparecía Raimunda. Lo recuerdo. Sí, le mandé un saludo. Pero no la vimos, ¿eh? Sí. Además, me acuerdo que comencé diciendo, señoras, señores, Raimunda. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos.

rodeaban la catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas y el león que sonríe las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. Obra maestra, la chispa adecuada. Enrique Bunbury, Héroes del Silencio. Bien amigos, vamos a por el capítulo 46 en nuestros expedientes del misterio. Con Bruno Cardeñosa vamos a rememorar, vamos a recordar un caso espectacular. Allá por el año 1989, años 89-90, no se hablaba de otra cosa. El Palacio de Linares, sus fantasmas, sus leyendas, sus enigmas, equipos de investigación, fraudes, montajes, pero también algunas cosas muy verosímiles, inundaron páginas y páginas de periódicos. Se hablaba de ello en la televisión. El Palacio de Linares, anda que no dio comentarios el Palacio de Linares, hoy Casa de América, aquí en Madrid, en pleno centro de la capital de España, pues en Raimunda, sus papás y su historia negra, la verdad es que se convirtieron en protagonistas durante unos meses de uno de los fenómenos más insólitos acontecidos aquí en nuestro país. Así que el Palacio de Linares, expediente del misterio número 46, con Bruno Cardeñosa. Mayo de 1990, Plaza de Cibeles, Madrid. Un maravilloso edificio en el centro de la capital de España se convierte en noticia. Periódicos, radios y televisiones siguen de cerca la evolución de los extraños fenómenos que se producen en el Palacio de Linares. En su interior parecen ocurrir insólitos hechos sin explicación. Nunca en la historia un suceso de estas características tuvo tanta repercusión. Quizá por ello el Ayuntamiento de Madrid decidió autorizar varias investigaciones en el interior del edificio. Era algo que jamás había ocurrido hasta la fecha. Una de las investigaciones científicas de los hechos corrió a cargo de la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid. 8 personas formaron parte del equipo que consiguió permiso para investigar in situ si era realidad lo que se contaba del poltergeist. Los investigadores recogieron en su expediente infinidad de testimonios. La mayor parte de ellos procedían de los agentes de seguridad. Algunos habían visto extrañas luces en el interior. Otros registraron sombras y ruidos. Sus perros parecían sentir fobia a entrar en determinadas estancias. Dichos testimonios fueron considerados creíbles por los estudiosos. Además, los 8 parapsicólogos efectuaron diversos experimentos. Los resultados no fueron sorprendentes, sin embargo, en los barridos fotográficos que realizaron en el interior del palacio, registraron luces de procedencia desconocida. También se captaron extrañas voces en algunas grabaciones. A similares conclusiones llegó el llamado equipo Beta, liderado por el sacerdote y parapsicólogo José María Pilón. Su equipo de investigadores, gracias a sofisticados equipos técnicos, también logró algunas singulares fotografías. Es como si algo reinara en el ambiente de este palacio victoriano del centro de Madrid, que por aquellas fechas comenzaba a remodelarse. Hoy, el lugar es conocido como Casa de América, un centro oficial de convenciones que se ha convertido en una de las señas de identidad de la capital. Durante aquellas semanas pasaron por el lugar investigadores de la talla de Fernando Jiménez del Oso o Germán de Argumosa. También ellos pudieron certificar la existencia de una serie de hechos reseñables y misteriosos. El propio Argumosa grabó algunas singulares psicofonías, sin embargo, un buen día de junio todo lo relativo al caso se vino abajo. Los medios de comunicación dieron a conocer que todo había sido un fraude creado e ideado por la psicóloga Carmen Sánchez de Castro. Resultó detenida, acusada de falsificación de cheques. Además, se dio a conocer que también eran fraudulentas las grabaciones psicofónicas que ella había obtenido, grabaciones que fueron amplificadas en varios medios de comunicación gracias a la colaboración de algunos periodistas. Justo 15 años después de los hechos, el recuerdo que quedó en la opinión pública es que aquel suceso fue un fraude, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Una realidad que dice que los investigadores anteriormente citados fueron los que lograron descubrir que parte de las informaciones sobre el Palacio de Linares eran falsas, pero que algunos de los fenómenos detectados resultaron auténticos. Parte de la solución al caso lo encontramos en el expediente elaborado por la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid. El informe dejaba al descubierto que Carmen Sánchez de Castro había intentado aprovecharse monetariamente de lo ocurrido, pero que eso, en absoluto, indicaba que los fenómenos no fueran reales. En sus investigaciones, los estudiosos madrileños analizaron una foto del supuesto fantasma que recorría las instancias del palacio. Dicha imagen había sido publicada por varios medios de comunicación y divulgada por las televisiones de la época. Sin embargo, los estudiosos madrileños documentaron que esa imagen se debía a una mancha de humedad y que estaba adherida a una de las paredes del palacio. La existencia de dicha mancha era conocida por Carmen Sánchez de Castro, pero ocultó su verdadera naturaleza a la opinión pública. El expediente demuestra cómo partiendo de una información real es posible envenenar lo sucedido hasta provocar una imagen errónea entre la opinión pública. Efectivamente, no todo lo que ocurrió en el Palacio de Linares era auténtico, sin embargo, parte de los hechos sí fueron verdaderos. Bueno, pues uno de esos casos entrañables ya, ¿verdad? Han pasado 15 años, el Palacio de Linares, expediente 46, con Bruno Cardeñosa. En 1822 hubo una expedición científica memorable. El buque Beagle transitaba por el Pacífico. A bordo de ese buque, un joven naturalista llamado Charles Darwin contempló las maravillas, los prodigios de la naturaleza en aquellas latitudes. El archipiélago de las Galápagos, hoy perteneciente a Ecuador, y en peligro, porque ha ocurrido algo, ¿verdad, Macarena? Sí, sí que ha ocurrido, y es que el volcán Fernandina, enclavado en una de las paradisíacas Islas Galápagos de Ecuador, entró el pasado viernes en erupción lanzando una columna de ceniza y flujos de lava que avanzaban en dirección al mar, afectando a vegetación y animales exóticos situados en las inmediaciones. El volcán, que se eleva a 1.494 metros sobre el nivel del mar y se encuentra en la isla Fernandina, una de las más grandes del archipiélago, situado a 1.000 kilómetros de las costas de Ecuador y considerado una de las reservas biológicas más importantes del mundo. La suerte es que no existen poblaciones en la isla, que tan solo es habitada por iguanas, lobos marinos y pingüinos, entre otros animales, además de gran variedad de plantas. Sin embargo, las autoridades han descartado una posible evacuación de los animales por el momento. Durante los días previos no se había registrado ninguna actividad fuera de lo normal, por lo que esta erupción ha pillado de sorpresa a las autoridades del lugar. El Fernandina, uno de los volcanes más activos de las islas, ha tenido entre 20 y 22 erupciones desde 1813, según datos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, siendo el último en 1995. Sí, es una situación preocupante para las poblaciones de animales, de plantas en esa isla maravillosa, porque las fumarolas dicen que se elevan a 7 kilómetros de, uh-huh, de altura. Es algo, es un espectáculo, la verdad que es un espectáculo natural, pero sí, sí, sí que están algo preocupados por lo que puede ocurrir, sobre todo por el desarrollo de los acontecimientos. A ver, claro, porque rápidamente está avanzando ya hacia el mar. Claro, a ver hasta dónde llega. Se cree que en pocos días puede alcanzarlo. Bueno, pues el volcán Fernandina en las Galápagos, en plena erupción, en plena actividad. Ojalá que se apague prontito, que se quede tranquilo, pero bueno, siempre que un volcán entra en erupción, no hace más que atestiguar la edad temprana que tiene todavía nuestro planeta Tierra. Nos quedan, dicen, unos 4.500 millones de años, tantos como los que puede tener el Sol. Uh-huh. O sea que erupciones vamos a tener, sí, unas cuantas todavía. Qué cosas. Oye, pues eso de los volcanes... A ver, cuéntame. Eso de los volcanes debería, sí, ser más estudiado, porque a lo mejor tiene algo que ver también con los terremotos. Pues a lo mejor tiene algo que ver. Se lo están uniendo últimamente mucho, ¿verdad? Sí, últimamente se están relacionando todas estas, sí, todos, sí, estos, sí, movimientos de la Tierra. La Tierra está más viva de lo que parece, y algún día se va a desprender de ciertas plagas, llámese humana, y entonces no, o sea, no, nosotros, ¿no? Ni leones marinos, ni pingüinos, ni pepinos de mar. En fin, en las Galápagos, el Fernandina en plena actividad. Y ya decíamos ayer que China está de moda, debemos seguir a esta potencia emergente que aspira a ser la primera del mundo en este siglo XXI. Eso si tienen energía suficiente. Claro, y es que todo tiene su lado negativo. Debido al excesivo desarrollo industrial que está sufriendo China en los últimos años, se está convirtiendo a la vez en un lugar desértico. Y la nación más poblada del planeta se enfrenta a un serio problema de abastecimiento de agua durante los próximos 25 años. Así, el suministro podría llegar a su límite en 2030, cuando China tenga 1.600 millones de habitantes y el 60% de su población resida en zonas urbanas. Para entonces, el consumo será de entre 800.000 y 900.000 millones de metros cúbicos de agua. De ese suministro, el 68% se dedicará a la agricultura, el 20% al consumo humano y solo una séptima parte se empleará para mantener o rehabilitar los entornos naturales. Y es que China está avanzando de espaldas al medio ambiente. Por eso, de 514 ríos analizados en el año 2000, 60 se habían secado completamente, mientras que el 14% de los lagos y zonas húmedas habían menguado drásticamente. Por su parte, un cuarto de los 1.073 manantiales estudiados se hallaba por debajo del grado mínimo establecido para proveer de agua a la población. Pero también es verdad que la culpa de esta grave situación no está tan solo en el desarrollo industrial. A esto se suma que buena parte del país sufre la peor sequía desde hace medio siglo. La escasez de precipitaciones afecta ya a 12 millones de hectáreas de cultivos, a 9 millones de personas y a 8 millones de cabezas de ganado. El problema se extiende desde el sur, donde los agricultores están plantando ahora el arroz, hasta el norte, cuyas plantaciones de grano se encuentran en serio peligro. El problemilla que tenemos aquí en España con la sequía, porque es un problemilla, lo vamos a subsanar y vamos a salir adelante y volverá a llover. Pero claro, esto en un país de 1.300 millones de almas, donde ya han secado no sé cuántos ríos, porque se los han bebido, así como suena, donde tienen obras pues faraónicas, como la presa de las Tres Gargantas, que esa presa ha anegado no sé cuántos pueblos, no sé cuánto patrimonio natural, pero es que es así, es que en 25 años China se puede ver abocada a una de sus mayores catástrofes, con 1.600 millones de habitantes, entonces, en 25 años. Y sin agua. Y eso que tienen la política del hijo único, ¿eh? Sí, pero, menos mal. Pero menos mal, sí, sí. Es que crece, China crece como una España cada dos años, o sea, os hagáis una idea. O sea, tiene 40 millones de habitantes más cada dos años. Y esa progresión es inasumible. En 25 años China puede ver cómo el país está seriamente comprometido. Y ya dicen los expertos, los analistas en geoestrategia mundial, que las futuras guerras no serán por las fronteras, sino por el agua. Es que se va a luchar por el agua. Que cuando lleguemos a 9.000 millones de habitantes, aquí ya no va a haber quien beba. No, desde así que, no. Que nada, vamos a ver, vamos a cruzar los dedos y vamos a desear lo mejor para este planeta, pero ya sabemos que los conflictos del futuro no serán por el petróleo, porque ya se encontrarán energías alternativas, sino por el agua potable. Tan solo el 2% del agua que circula por la Tierra es potable, tan solo el 2%, el resto es salada. Así que nada, mira lo de las desaladoras. Al final se va a tener que llevar allí también, vamos, ¿no? A tener que poner unas cuantas, ¿eh? Sí, pero no. Bastantes. Sí. Mago de Oz, La Rosa de los Vientos, la versión heavy. Que tenemos de todo en este programa, ¿eh? Tenemos canción propia, tenemos doble CD, tenemos... Es que no nos falta detalle, ¿eh? Hombre, estamos surtidísimos. Y eso sí, gracias a la genialidad de Chus, gracias al buen hacer de nuestros míticos Mago de Oz. En su disco, en su CD Belfast, encontramos esta versión heavy de La Rosa de los Vientos. Ritmo, ¿eh? Esto es frenético. Estamos ahora mismo como status quo cuando cantaban Whatever You Want. Más o menos. Que hacían la cosa igual. Mira Martín subido encima de la mesa. Claro, es que lo del heavy, ¿eh? Yo también fui heavy, ¿eh? No me lo creo. No te imagino con melenas. ¿Pero cómo? No, yo melena no. Pero bueno, yo tuve también mis actividades heavy, ¿eh? ¿Qué nos dices? Cuando era joven, porque hubo un tiempo en el que yo fui joven. Tampoco me lo creo. Sí. Pues ahí estábamos con los Barón Rojo, con los Leño, con los... ¿Ñu? Claro. Además, íbamos con las mochilitas estas del ejército, uh-huh. estas que te vendían en el rastro, sí. y poníamos todos ahí, pues, Supertramp, que decía, bueno, que tendrá que ver Supertramp con... No, pero se ponía también. O sea, la cosa consistía sí. en llenar toda la... O sea, hacer una pintada de esa mochilita... Con lo que fuese. Con lo que fuese. O sea, daba igual. Lo del... poníamos todos lo del trippy, que tenía lo del trippy, sí. Pero nadie sabía qué era eso. ¿Y? Bueno. Bueno, estúpido, ¿vale? Claro, es que yo eso nunca lo puse. Digo, no. Yo no lo voy a poner, no vaya a ser no que... Lo pusieron, ¿no? No. Apareció aquella pintada, no. Hombre, yo era un poquito distinto. Sí. Claro, sí que ponía lo de los Dire Straits, lo de Supertramp. Sí. Pero también ponía Alejandro Magno y cosas de estas, ¿no? Eso ya descolocaba un poco. Sí, descolocaba un poco. Sí. Amenofis, cuarto. Amenofis también, también. Yo ponía una pirámide, por ejemplo. ¿Una pirámide? Claro, una pirámide. El ojo. El ojo. O sea, bueno, todo lo ve. Todo eso. Sí, fíjate. Pajarillo, bueno. Luego a Macarena le regalan partes de mochilas también. ¿Sí? Uy. ¿Tú también has puesto Macarena? Pero bueno, Martín, no cuentes esas cosas. ¿En tus carpetas has puesto también a tus héroes? Oh, sí. Las carpetas, hombre. A ver, aquí nos has puesto. Vamos a desvelar aquí. Venga, Martín, vamos a que desentrañar el misterio. Cuéntanos, Maca. ¿Qué quieres que te cuente? Claro, la carpeta. Te veo muy, muy paradita, Macarena. Pues muy vamos paradita. A ver, Juan, ¿qué ponías? Esas cosas no se cuentan. Pero vamos a ver la Macarena. Pues, ¿qué iba a poner yo? Pues, chicos guapos. Sí, pero a ver, ¿algún actor? Desvélanos algún actor. Pues, ¿algún actor? Brad Pitt. ¿Te das cuenta? Te apunta. A ver, ¿algún cantante? No. Estamos haciendo... No, a John Bon Jovi. Estamos haciendo... Ya no me acordaba. Estamos haciendo Macarena íntima. Bon Jovi. Por ejemplo, sí. A Silvia ya la sometimos a este cuestionario. Sí. Y aparecía pues Miguel Bosé. Claro. Y todo esto. Pues yo Bon Jovi, sí, no me acordaba. Tú Bon Jovi, yo ¿no? Yo Bon Jovi. Aquella foto en blanco y negro, mítica. Sí. O sea, Bon Jovi y Brad Pitt, era lo que más se trataba. Y Mitchell. Jugador de Madrid. Mitchell. Mi punto de vista. Bueno, pues estamos muy contentos con todo lo que genera La Rosa de los Vientos, abundante material, pues un montón de pasajes de la historia, de versus este año, los monográficos, y claro, pues sí que queremos agradecer el trabajo ímprobo de muchísimas páginas que de forma desinteresada pues están contribuyendo a que el mensaje de La Rosa de los Vientos se difunda mucho más. Es el caso de rosavientos.com. rosavientos.com es una maravilla de página donde sí. Están todos los programas de la temporada uh-huh. y diseccionados y con un montón de visitas uh-huh. rosavientos.tk, pasajeshistoria.com. bueno, pero me contaban los amigos que en el último mes ha habido una auténtica avalancha, un auténtico tráfico de material de La Rosa de los Vientos que ha provocado unas descargas sí. que yo no sé ni lo que es eso, pero según parece ha habido un terabyte bueno. De información trasvasada. Eso es mucho, Juan. Eso suena importante. Pero eso que es, Martín. 1024 gigas. O sea, 1 millón de megas. Eso debe o sea, ser un trillón no sé de bytes. Parece muchísimo. Bueno, yo creo que hemos dado un pelotazo. Sí. 16 días ininterrumpidos de películas en DVD. 16 días ininterrumpidos de películas en DVD. Fíjate. En DVD. ¿A eso equivale? A eso equivale. ¿Eso es un tera? Eso es un terabyte. Pero bueno. Eso es una locura, ¿eh? Pero eso sí. Es una maravilla. ¿Y tanto contenido ahí de La Rosa de los Vientos? Pues sí. Claro, o muchos sí. Descargando, muchos ¿verdad? Descargando muchos a la vez. Descargando. Sí. Bueno, pues... Como el hindú este. Bueno, lo del hindú lo contaremos. Es un caso, sí. Bueno, pues a esos niveles hemos llegado. A un terabyte. Un terabyte. ¿A cuánto? A 1000 y pico gigas. Son 1024 gigas. 1024 gigas. Sí. Es una barbaridad. Un disquete es un mega. Bueno, pues eso es lo que genera un millón. Eso es lo que genera La Rosa de los Vientos en Internet. Claro, en aquel tiempo, cuando se hicieron evaluaciones sobre lo que se escuchaba en los tiempos primigenios de Internet, uh-huh. La Rosa de los Vientos era el programa en castellano más escuchado en Internet. Yo no sé ahora cómo estarán las cosas, pero pues... en aquel momento éramos los más escuchados del mundo, uh-huh. Pero, el programa en castellano. Lo seguirá siendo, ¿no? Bueno, pues no lo sé, pero vamos, con esto del Tera... No, sí. El terabyte. Bueno, pues 1000 y tantos gigas de información de La Rosa de los Vientos que ha circulado en las últimas semanas por Internet. Estamos contribuyendo, es ¿no? Tremendo. Estamos sí, contribuyendo sí. A que Internet sea algo grande, que España tenga un lugar en el mundo. Hombre, pues sí. Hombre, lo tiene, ¿no? Bueno, estamos ahí decimosegundos. ¿Decimosegundos? En el uso de Internet. Sí, hay un último estudio que ha habido que nos sitúa ahí en decimosegundos, que dicen que el número de usuarios ha crecido. ¿Cuántos somos ahora? Aquí hay informes que dicen de todo. Dice que han bajado, que suben. Dice que estamos en torno a los 14.445.289 internautas. Exactamente. Justo. 289. Ni uno más, ni uno menos. O sea, 14.445.289. y ha crecido un 22%, lo que supone un 2.179.000 usuarios más. Pero claro, bueno, yo no sé, porque hubo un estudio general de medios, sí, sí, en el que daba menor número de internautas que en el anterior bajado, estudio. Sí, ¿verdad? Sí, habían bajado. Porque se habían desconectado muchos ADSLs y cosas así, ¿no? La verdad es que es un dinero, ¿eh? Sí. Es un dinero todos los meses con el ADSL. Pues sí, y, sí. Hombre, nosotros, claro, desde el punto de vista profesional, pues es muy útil, lo hago más rápido, pero claro, a lo mejor en una casa donde los nenes le den a la tecla, pues el papá dice, mira, esto de la DSL... ¿Una DSL cuánto cuesta? Pues unas 6.000 y pico de las antiguas pesetas, ¿no? Sí, bueno, al mes. Depende de... Pero es que ya no es que te lo cobren al mes. No. Es que todos los meses, claro, antes pagabas el teléfono fijo una vez cada dos meses. Correcto. Y ahora lo pagas todos los meses y vuelves a pagar el alquiler y vuelves a pagar el no sé qué y vuelves a pagar el no sé cuánto. Sí, sí, sí. Con lo que es una ruina. Sí, la verdad es que sí. Claro. Y luego, eso sí, el servicio te funciona bien, porque claro, luego depende de quién sea el proveedor, pues el servicio funciona mejor, peor, se cae, no se cae. Sí. Llamas es un 902, te cobran. Bueno. Y luego, ¿quién reclama esa? No seremos nosotros. No. Quienes acusemos a tal o cual servidor. No está bien. Cada uno que se adhiera al que prefiera. Que haga lo que quiera. Y ya está. Lo que sí vamos a decir es que hay 14.445.289 internautas. A lo mejor ya son 90. Incluso. Y eso supone, eso supone un incremento de un 22%, 2.179.000 usuarios más. Lo que nos sitúa en el ranking, en el número 12º. ¿Y quién hay por delante? ¿Pero quién osa estar por delante de España, hombre? Hombre, Estados Unidos. ¿Cómo no? Pero allí es más barato. Bueno. Ojo. Sí. Ahí el internet es más barato. Más barato y, bueno, incluso en ciertas partes es gratis. ¿Ves? El acceso gratuito, pero... Sin ningún tipo de velocidad. Macarena, así no podemos competir. Nunca llegaremos poco a poco. Claro. Poco a poco. Si es más barato y encima gratis. Que será en Wisconsin o algún sitio de estos. Claro. En Connecticut. Allí de momento y aquí en algunas partes, por ejemplo, ya las llamadas ya son locales. Si son locales, son gratis. ¿Sí? Y, sí, a mí me sorprendió, claro, yo en el primer viaje a Estados Unidos, y claro, no, puedes llamar a fulanito de tal, porque puedes quedar, bueno, puedes tirarte toda la tarde hablando con él, no te preocupes. ¿Y eso por qué? No, porque era gratuito. ¿Y eso que hacen ahora de hacer videoconferencias? Sí. ¿Eso también es gratuito? No, no es gratuito. ¿Tú utilizas más ancho de banda? Pagas más, claro. Ah, pagas más. Es más caro, claro. ¿Es más caro eso? Hombre. Claro. Pero tú sales y decían que era más barato. No puede ser. ¿Pero qué más barato que una conferencia internacional? Bueno, más barato que... Si acabamos la frase, sí. Vamos a ver. Y aunque no exista la videoconferencia, solamente la transmisión de voz. Sí. O sea, tú coges, por ejemplo, tienes un amiguete en Wichita. Sí. Y dice, bueno, pues a través de internet vamos a hablar. Correcto, sí. Claro, claro. ¿Eso no será más barato que hablar por teléfono? Sí, la claro. IP, ah, pues IP, claro, IP, claro, IP, claro, IP, claro, IP, claro, claro, claro, claro. Pagas ya la conexión y ya tienes... Sí, es verdad. Claro. Es más barato que el teléfono. Eso es más barato que el teléfono. La calidad quizás no sea tan buena. Pero si tú lo que quieres es... Pero da igual. ¿Cómo estás, Frank? Muy bien. ¿Cómo estás, Frank? Claro. Luego hay problemillas de comunicación. Ya como la media aquel. Hora. Hola. ¿Me oye? Se oye así a lo lejos. ¿Llegó Julio allí ya? Ah, eso por... No por, sé dónde llama usted, pero internet. Aquí estamos todavía en enero. Es que no se le escapa a uno. Era un chiste. Me he dado cuenta. Bueno, otros países que están por delante de nosotros, supongo que el Reino Unido. Sí, también claro, China. Claro. China está en la segunda. Pero es que China, con cualquier cosita que hagan... Pues sí, la verdad es que sí. Claro, enseguida tienen como 300 millones de lo que sea. Pero estamos de momento en unos niveles bajos de penetración, ¿eh? Dijo Lorena Verdú. He oído a Silvia desde aquí. Estamos en un 17,2%. Me penetra otra llamada. Buenas noches. Hola, bueno, entonces, ¿está China por delante de España? Sí, sí, sí. Claro, la India también. Sí, sí. No sé exactamente los datos. De momento Estados Unidos y China. Y ya está. Es lo que te viene, ¿no? Y los otros 10, pues te lo imaginas. Por India no te viene nada. No. Te puedo comentar el comercio electrónico. Sí, por... No me consta. Por Francia no me viene nada. ¿Universidad de Salamanca? No. Mira, bueno, por cuantificio. Bueno, pero son datos muy interesantes, ¿eh? O sea, hay más de 14 millones... ¿Cuánto? 14.445.289 internautas. Y en el mundo, 664.805.248. Ese dato es importante porque significa el 10% de la población mundial. Un 17% de penetración. De penetración, no, el 10%, o sea, el 10% del total. Sí, de momento, pero pueden tenerlo un 17%. ¿Eh? Bueno, podrían, si tuvieran dinero, Martín, podrían tenerlo muchos más. Puestos a hacer futuribles, ¿por qué no? Pero vamos, ahora mismo, 1 de cada 10 personas utiliza el internet en el mundo. Correcto. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en unos minutos conectamos con nuestro querido Raúl Sogún en Salamanca para hablar del noveno arte, para hablar de los cómics que tanto nos gustan, que tanto nos ilusionan. Y bueno, pues preparando ese salón del cómic en Barcelona, del que nos va a contar muy buenas noticias, Raúl, ya. Aquí seguimos conmocionados con el asunto este del Tera. Qué barbaridad, qué tráfico de contenido. ¿Qué tal, Raúl Sogún? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Oye, esto del Tera ha sido la sensación, ¿eh?, esta noche. Sí, ya vemos que hay bastante tráfico en las webs de La Rosa y bueno, sí. Eso significa que a la gente todavía le interesa. La verdad es que yo nunca me he puesto a pensar en la cantidad de material que puede estar circulando, ¿no?, después de tantos años, pero debe ser muchísimo, ¿no? Pues bastante, y bueno, todo el material se recopila, todo se recupera, las cintas pasan a CDs, MP3, y bueno, todo funciona por ahí en las webs. Sí, pero claro, más de 1000 gigas, esto es tremendo, es inabordable esto. Hay que felicitar a los chicos de rosavientos.com por el buen trabajo que están desempeñando. Qué gran apoyo para La Rosa de los Vientos. La verdad es que sí, nos están allí detrás, dándonos cachitos del programa, poquito a poco, cada uno tenemos nuestra parte, el que los quiera enteros está enteros, y bueno, es un soporte muy muy interesante. Sí señor, ya lo creo. Bueno, tengo muchos recuerdos para ti de Salvador La Roca, ¿eh? Sí, ese es uno de nuestros grandes en el noveno. Sí, escucha la sección y la verdad es que hay muchos dibujantes, claro, la noche es propicia, ¿no?, para escuchar y estar ahí tranquilo dibujando tus cosas, ¿no? Exactamente, tienes el ambientillo de que no tienes ruidos, la imaginación vuela, simplemente mirando que sea el cielo o alguien sugerente, alguien que te pueda acompañar como eres tú también, pues oye, ayuda y lo agradecemos desde aquí. Sí, y estamos exportando dibujantes españoles a Estados Unidos. La Marvel se nutre de nosotros. Exactamente, además ahora estamos todos los españolitos en, por ejemplo, copando Spiderman. Uh-huh. También está nuestro Manuel García ahí luchando con Spiderman. Salvador también va a estar allí. Sí. Que también ha hecho una serie maravillosa, la de Extreme X-Men. Visualmente es preciosa. Sí. Carlos Pacheco, qué decir de él. Uh-huh. Ya anda por allí. Bueno, tenemos bastantes españoles exportados y bueno, cada vez más. ¿Ya se podría hacer, Raúl, un top ten? ¿Un top ten? Se podría llegar a hacer, quizá, hombre, todavía nos queda, ojalá pudiéramos excluir, entre comillas, a tener una lista un poco más larga, pero bueno, de momento lo que queremos es que lleguen a ser los mejores, los hot que se llaman allí, y que se peguen, aunque bueno, ahora ya, entre comillas, les están obligando a firmar contratos en exclusiva porque no quieren que se vaya de un lado a otro porque, bueno, supone muchas ventas, movimientos de a lo mejor 50.000, 100.000 cómics de una colección, de tener a un autor a no tenerla. Bueno, pues antes de que termine la temporada, vamos a ofrecer ese top 10 de dibujantes españoles en el mundo. Exactamente, vamos a tener allí entre los que hemos exportado y los que más están triunfando en el mundo, si podemos hacer un ranking curioso. Ahí trabajando en la Disney también. Claro, están desde la Disney, ahora también en la DreamWorks, con el nuevo proyecto de Ice Age, la Edad de Hielo 2. Están en Marvel, en DC, en Europeo, están también trabajando, bueno, exportando Quijote, que es decir, también quieren llevarse a Ibáñez fuera de España para que también dibuje Mortadelos en otro estilo. ¿Que se quieren llevar a Ibáñez? Sí, bueno. Pues rápidamente cerremos filas, ¿eh? No, siempre allí Ibáñez siempre dice lo mismo, que él está muy incómodo y bueno, aunque Mortadelos es una de las obras que más exportan, siempre ha tenido ahí el que quisieran publicar cosas suyas fuera de España, con material ya no traducido sino original, hecho el proceso para fuera de España. Por cierto, ahora que dice lo de Ibáñez, la prensa aquí en España también tiene una buena acogida para el cómic. Ya en su día el diario El Mundo, ¿verdad?, ofreció cómic, y ahora El País, ¿no?, van a dar una colección de 35 tomos, ¿no? 35 tomos, ya, gracias a Dios, ya, poquito a poquito ya estamos ahí. Empezó El Mundo con una colección muy muy interesante, desde cómic europeo a americano, con una selección, pues bueno, desde Batman, Superman, Los Vengadores. Ahora, sin embargo, en la del País quizá acapara más ámbitos. Tenemos humor con Mortadelo y Filemón, con Mafalda, con Garfield, cómic europeo como puede ser Blueberry, que en el que hemos hablado, Asterix también, que es con el que empieza la colección. Vamos a tocar Persepolis en una edición además muy bonita, que bueno, hay cosas muy interesantes que bueno, poquito a poco los padres podrán tener los domingos para dar a los chavales y que se animen. Y sí, por qué sí. No echarle un vistazo. Sí, sí, sí, la verdad es que lo de con el diario El Mundo fue un éxito y suponemos que también con El País y la difusión, pues fíjate, amplísima, ¿no? Claro, ahora con el tema de las películas, así hacemos un recuento esta tarde, desde el 2000 aquí tenemos más de 15 películas, 15 adaptaciones distintas del mundo del cómic a la gran pantalla. Más de 15 ya. Más de 15. Entonces, claro, si tenemos en cuenta que entre este año y los dos siguientes tendremos otras tantas, es una franquicia que, bueno, poquito a poco hay que seguir explotando y hay que tiene que tener difusión. Y de estas películas llevadas al... O sea, de estos cómics llevados al cine, pues claro, lo que revitalizó mucho fue X-Men, Spider-Man, ¿no? Claro, fueron los grandes éxitos de taquilla los que llevaron a la gente. Sin embargo, bueno, Hulk también llamó mucho la atención, el estilo... Que la historia quizá no fuera todo lo buena que pudiera ser, el estilo fue bueno, La Liga de los Hombres Extraordinarios, como aventura, Desde el Infierno, que fue un peliculón de Johnny Depp, pero bueno, siempre ha tenido en mayor o menor medida bastante acogida. Sí. Y bueno, lo que nos espera ya este año con Batman, que será otro exitazo, y con los Cuatro Fantásticos, pues bueno. A mí lo que me llama la atención, a lo mejor ya lo tienen planeado, ¿no? Pero ¿cómo es posible que 300 no esté en el cine ya? Quizá porque asusta mucho. Es igual que Watchmen. Son obras que llevan mucho tiempo circulando guiones y no terminan de salir. Cuesta mucho el atreverse a ver si tienes que coger el original porque ya están hechos como si fueran películas propiamente dichas. El arriesgarse a cambiar algo puede escargarte la historia. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, van a llevar otros Los Incuestionables, U de Vendetta. El día 16 de noviembre se estrena ya. Sí. Y bueno, la gente está bastante asustada porque lo llevan con bastante secretismo. Sí, sí. Entonces, sí, claro, sí. A poco que puedan cambiar la historia, ya vas con miedo y con tiento. Entonces, claro, 300 el día que la puedan sacar en... Fíjate qué estética, imagen, ¿eh? Qué épica, ¿no? Sí, sí, será, bueno, que vaya apareciendo el reino de los cielos, con permiso Alejandro Magno. Sí, sí, sí. Pero será una obra bastante importante. Están las Termópilas, eso sería un proyecto fantástico. Sobre todo porque el tema de las adaptaciones de Miller las lleva él bastante a rajatabla. Ahora ha sacado Sin City, que todavía no la hemos visto en España, y la estética es igual al del cómic, la gente que pueda verla de cualquier método, o que quiera esperar cuando pueda verla, la disfrutará, porque es toda la estética del cómic blanco y negro, solo con ciertos personajes o ciertos elementos de la escena en color, y Miller cuida mucho esas cosas. Entonces, claro, de cara a 300 estará bastante metido tanto en guión y en dirección, y claro, sí. Será ya un proyecto muy, muy grande. Sí, sí, muy, muy ambicioso. Bueno, esta noche tenemos de invitado especial a Jim Starlin, que es un clásico, ¿no?, de la Marvel. Exactamente, empezó en 1972 a dibujar para la Marvel, nació en 1949 en Michigan. Uh-huh. Como curiosidad para la gente, estará en el próximo Salón del Cómic de Barcelona. Sí. Luego comentaremos algo. Sí. Es una persona bastante controvertida en el mundo del cómic porque llega a hacer de todo. Sí. Escribe, guioniza, entinta, colorea. Es un hombre multifacético. Es multifacético. Y me decías que tiene el dudoso honor de ser el que más se ha cargado, ¿no?, en los cómics, ¿no?, que ha matado a muchos. Sí, sí, además, como curiosidad, creo que si cogemos cualquiera de los cómics que haya publicado desde el 72 aquí, siempre aparece algún elemento que bien muere, aunque luego resucite. Incluso le dieron una miniserie hace poco en la Marvel, que era contar el fin real del universo Marvel, cuál sería el final. Uh-huh. Entonces se lo encargaron a él. O sea, que está especializado en matanzas. Sí, sí, además, bueno, le viene de jovencito, tuvo un... ¿Qué pasó? Bueno, jugando, corretando con amigos suyos, estuvo a punto de caer con la bicicleta por un precipicio. Uh-huh. Estuvo colgado, como se pueden ver en las típicas películas, y bueno, si no llegan a ser por ciertos amigos que estaban cerca y pudieron reaccionar, pues bueno, hubiéramos quedado sin auto. O sea, que estuvo a punto de morir. Sí, sí, estuvo a punto de morir, le cambió bastante, además la educación que tuvo, era una educación bastante católica en la escuela parroquial, entonces le encargaron también el típico diario de lo que es la escuela, entonces claro, ya ahí empezó a investigar sobre la muerte, el más allá, y bueno, le dio una forma y ha sido una temática y un personaje que dentro de la Marvel ha sido recurrente y en sus obras la ha acompañado. ¿Hemos visto algún dato biográfico o profesional de Jim Starlin? Y la verdad es que tiene una producción tremenda, ¿eh? Sí, sí, suele hacer una media de 15 a 20 cómics al año. Eso es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad, sobre todo porque, bueno, ha habido series, que como está publicando ahora Thanos, que hacía todo absolutamente él, menos el coloreado. Entonces, sí, sí, claro, sí, sí. Si tienes que entregar 22 páginas de un producto y pretendes que la calidad sea buena, y suele serlo, la verdad es que Jim Starlin es sinónimo de aventuras cósmicas, uh-huh, sobre todo, uh-huh, está siempre metido dentro de las estrellas, pero con una calidad y una temática bastante bastante profunda. ¿Y a qué se dedica en sus cómics? ¿Qué nos plantea? Sobre todo mucho universo, ¿no? Mucho espacio exterior. Sí, sí, sí. Tenemos maneja Estela Plateada, uh-huh, que cogió, fue el que le dio una forma y un fondo al Capitán Marvel en sí, su momento, sí. Personaje de los Kree, aunque luego tuvo una de las obras que más ediciones ha tenido en España, como curiosidad, que es La muerte del Capitán Marvel, uh-huh, que además no fue curioso porque todos esperábamos que un caballero de las estrellas, luchador por el bien y tal, no murió, muriera pues bueno en lucha, y no murió en una cama apostado a un cáncer. Qué fuerte. Sí, sí, fue una cosa, fue un golpe de efecto que sacó Starlin, sí, y una dedicatoria a su padre fallecido de cáncer. Esto nos habla de autores que tienen pues absoluta libertad, ¿no?, para trabajar, para plantear, ¿no? Sí, pues bueno, en un principio solían ser, bueno, empezó como autor de encargo, le dijeron, bueno, necesitamos un autor de relleno que meta una serie de historias y bueno, que nos hile las temporadas. Mm. Él se ofreció, sin embargo, bueno, poco a poco él tenía sus ideas de expandir el universo Marvel más allá de las estrellas, recuperar lo que hizo Jack Kirby en su momento. Mm-hmm. Entonces, claro, empezó a crear temáticas y utilizar personajes que estaban perdidos, mm-hmm, para darle un fondo y una trascendencia mayor. Sí. Entonces creó a Thanos, que es quizá su personaje estrella, sí, el malo con conciencia, por decirlo así. Mm. Pues, siempre enamorado de la señora Muerte. Y haría cualquier cosa por estar a su lado. Bueno, pero aquí vemos que ha trabajado en la serie de Daredevil, ha trabajado con Iron Man, ha trabajado pues, con Batman, por ejemplo. Con Batman. Fue una de las, sí, sí, de las historias de The Cult, que ahora en breve la tendremos recopilada, mm, donde bueno, nos cuentan historias quizá más oscuras, más callejeras. La verdad es un autor que, bueno, desde el Kung Fu con Shang-Chi hasta Silver Surfer, hasta Spider-Man. El Doctor Siniestro. El Doctor Siniestro, el Doctor Extraño también, estuvo Alan Warlock. Mm. Y bueno, la verdad es que él siempre ha sido completo y bueno, nos ha hecho pensar. Uh-huh. Nos ha hecho pensar y nos ha hecho ver la cantidad de posibilidades que tiene todo un universo Marvel. ¿Y es patrimonio de la Marvel o ha hecho incursiones en otros ámbitos? Bueno, ¿no? Ha hecho incursiones propias, como fue Dreadstar, que, uh-huh, que creó una serie, fueron 53 números para la línea Epic, uh-huh, una subsidiaria de Marvel, que ahora cuesta muchísimo conseguir, sobre todo los primeros números, porque fue una serie que se fragmentó en España, no se editó se editó de un modo un poquito extraño. Mm. Y bueno, faltan numeritos que no hemos visto aquí y que en Estados Unidos merece la pena. Mm-hmm. Pues es que está muy ligado a Marvel porque realmente es el que la fama, es el que todos la gente que ha podido leer el Thanos Quest o la Cruzada del Infinito, por decirlo así, es un autor que le gusta disfrutar. Quizá en DC le faltan personajes cósmicos, siempre son Green Lantern, siempre son muy concretos, muy muy puntuales. Sin embargo, en Marvel tenemos, bueno, una cosmología enorme. Vamos, en cuanto, si hablamos de Jim Starlin y tenemos que hacer una galería de intocables o de clásicos de la Marvel, seguro que aparece siempre, ¿no? Siempre, siempre. Además, en cualquiera de, si cogemos las 100 mejores historias de Marvel, 15 serán de mutantes y fácilmente entre las 25 primeras, 5 serán de Jim Starlin. Siempre. Y fíjate que tiene ahora 56 años y sigue trabajando a un ritmo frenético, ¿no? Sí, sí. E incluso, bueno, se especula que ha costado bastante que el que viniera aquí, sin embargo, bueno, dada la acogida y la cantidad de material. Se ha importado mucho, además, como curiosidad, se ha importado mucho la serie Thanos a España porque ha tardado casi un año en venir. Uh-huh. Y bueno, conozco bastante gente que ha tenido, no ha sabido esperar y se la ha cogido directamente en Estados Unidos. ¿Y cómo hacen estas estrellas del cómic cuando llegan al Salón de Barcelona, por ejemplo? ¿Qué agenda pueden tener? Bueno, pues depende del ámbito. Normalmente se suelen sorprender, están acostumbrados al ritmo de la más grande del mundo, que es San Diego, uh-huh, donde la gente, bueno, pues pasea por allí, son 4 días, es, por decirlo, un estadio. Mm. Enorme, donde se dan paseos y bueno, no hay colas. Sin embargo, ellos se encuentran con a lo mejor 150, 200 personas queriendo que les haga un dibujo. Entonces les suele abrumar y suelen repetir el día, incluso aunque solo vinieran a una sesión. Oye, suelen dar charlas. ¿Este cobra? Bueno, presuponemos que todos los autores cobran aparte de la estancia. Lo que pasa es que, bueno, las cifras ya eso siempre queda en secreto sumarial porque sí. Nunca se sabe del todo. Sí, pero de eso que nos contabas tú de... No, pero no, de... Por un dibujo, tipo, tanto. Adams no, ni sí. Adams no. Esperemos que al menos. Si no, vamos a tener ciertos problemas allí, pero no. Aparte, como curiosidad, mucha gente lo puede confundir, si que se lo puede acercar o para poder distinguirlo, a Mark Knopfler. Ah, es parecido. Se da un aire a Mark Knopfler. ¿A Mark Knopfler? Sí, sí, sí. Como curiosidad a la gente que se pueda pasar o que lo vea, se da un aire por conocerlo. Porque además es una cosa que suelen hacer los autores americanos, que como no son muy conocidos y los autores de cómic no salen a la palestra, como puede ser en televisión, se suelen dar paseos a ver qué se respira, cuál es el ambiente del mundo del cómic en otros países. Pues esto seguro que a alguno le sale diciendo, le quiero felicitar de verdad por los sultanes del swing. Seguramente alguno tendrá. Como anécdota también, en el 2000, cuando vino Dave Gibbons, el autor de Watchmen, el dibujante de Watchmen, yo creo que estaba sentado y bueno, pasó por allí, él me miró y dijo, conozco a este señor de algo y tal. Luego hablando coincidió que era él y luego le pides un dibujo. Sí. Entonces, esto se suele dar bastante a menudo. ¿Y cuántos dibujos tienes, Raúl, así entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie? Pues alrededor de unos 60. ¿Unos 60? Unos 60 originales y luego cómics firmados podré tener en torno a unos 100, 150. Qué maravilla, ¿no? Eres sí, la verdad es que, bueno, hay algunos que, bueno, que son de varios autores, lo que es que hay joyitas que, sí. Que, bueno, desde... Tengo varios, 5 o 6 estoy contando ahora, originales de Ibáñez, que siempre que voy al salón siempre está allí, siempre le pido uno por gusto, y bueno, todos los autores que se puedan cazar y que puedan estar, pues bueno, siempre es bonito tener un recuerdo. Y ahora mismo, Gene Starling, ¿qué se está planteando? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo será el futuro para él? Bueno, pues de momento está trabajando, tiene la agenda atareada, tiene una empresa de diseño gráfico, de software, entonces está haciendo videojuegos, está haciendo la serie de Thanos para la Marvel, y está trabajando en proyectos de libros de adaptaciones de las historias que ha contado, libros escritos en lo que es novela normal. Entonces, bueno, va a estar ocupadito en los próximos 2 años. Tiene un contrato con exclusiva de Marvel de cinco más. Que con la razón de lo que está haciendo, pues bueno, tendremos a lo mejor en España, la ventaja es también se está publicando todo en miniseries, en tomos, con lo cual al bolsillo, aunque pueda parecer un desembolso grande en un momento determinado, tener 15, 20 euros por un par de tomos, siempre viene mejor que comprar los sueltos, que a lo mejor 30 números te salen más caros. ¿Y si tuvieras que escoger un incuestionable de Gene Starling? Como debilidad tengo el Thanos Quest. Thanos Quest. Es la búsqueda de Thanos, del poder supremo, de las 6 gemas alma del infinito, para poder estar al lado de la señora muerte. Es una mezcla entre cine negro, entre cine de aventuras y, bueno, siempre los juegos de las estrellas espaciales de la Marvel. Bueno, pues aquí tenemos a Gene Starling, autor prolífico, y a pesar de que va matando a los héroes que da gusto, siempre surgen ideas nuevas y ideas originales, y por eso está considerado como uno de los clásicos de la Marvel, uno de los autores mejor pagados, y desde luego se acerca ahora a Barcelona, donde va a ser recibido en Lord de Multitudes, Gene Starling. Exactamente. Vamos a ver. Bueno, Martín, ¿tienes aquí alguna pregunta para Raúl? Pues sí, tenemos varias. A ver. Por ejemplo, este oyente, Leviatán, como se hace llamar. Leviatán. Sí, tiene dos preguntas. La primera de ella, ¿qué tal está el cómic dedicado a H.P. Lovecraft que ha publicado Norma Editorial? Pues la verdad es una... Hombre, tiene poco que ver con su vida en sí. Sin embargo, bueno, son hechos oníricos, la edición es bastante bonita, el dibujo está bien. Como historia curiosa y como cómic anecdotario, bueno, pues es de los que se dejan leer. No es ninguna biografía aproximada, sino, bueno, ¿qué podría pasar por la mente de Lovecraft en un momento determinado según, bueno, estaba escribiendo? Algún mito, alguna cosita, ¿no? Exactamente. Además, de diseño, está hecho en diseño tipo collage y, bueno, es bastante curioso de ver. La segunda cuestión del mismo oyente dice, ¿cómo son los cómics basados en la saga cinematográfica Hellraiser de Clive Barker? ¿Se pueden conseguir fácilmente? Pues sí, y además muy, muy, muy recomendables. Están recopilados en 4 tomos, en Hellraiser editados por DeVir, si no me falla la memoria ahora. Son historias cortas. Hellraiser son cuentos y de 8 a 10 páginas, más o menos, con gente bastante importante del mundo del cómic, que empezó en 1990. Editarse los cómics, y bueno, para la gente que le guste la temática de terror, realmente debe ser uno de los incuestionables. La cuestión de Yoritomo Nimura dice... ¿Yoritomo? Yoritomo Nimura. Nimura. Sí, un correo de un japonés estudiante de español que está viviendo aquí en Madrid desde hace varios años. Bueno, bueno, mira, tenemos los japoneses también, estará este amigo muy interesado en el manga, claro. Bueno, en concreto, pregunta Raúl Shogun-sama sobre Sergio, Shogun-sama. Sobre Sergio Aragonés, creador de Gru y uno de los mejores dibujantes españoles que hay y gran triunfador en América, nos comenta Yoritomo Nimura. Pues Sergio Aragonés quizá fue la punta de lanza que tuvimos en España en el cómic americano. Como curiosidad, estuvo de rotulista de Usagi Yojimbo en su momento, creó a Gro el Errante, que es una parodia de Conan el Bárbaro, el cual, bueno, pues realmente aquí Gro no es que tenga mucho cerebro, sin embargo se mete en historias bastante divertidas. Es un autor que si lo tocaremos en el top ten, porque es el más importante y tiene historias deliciosas de Gro. En Japón debe haber auténticos y consumadísimos especialistas, en cómic, sí, ¿verdad? ¿Hay crítica? ¿Hay críticos de cómic? De cómic en Japón, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Incluso claro. Bueno, ya empieza a haber gente que aquí en España se reúne en foros de internet para poder traducir entre todos los cómics y los mangas que todavía no se han podido editar en España, sí. O que, bueno, todavía no hay fecha prevista de salida. Sí. Y por último, el correo nos envía Julián, dice, aquí un rosero, que antes fue turnero, que pertenece a un clan de juegos de Star Wars Online llamado Star Wars. Somos el clan activo más antiguo de España y contamos aproximadamente con unos 250-300 miembros, no todos están en activo. Nos comenta que en el clan solo es para hispanoparlantes, ya que clanes de guiris hay muchos, dice, y allí no les dejan hablar en español. Sí. A nivel interno existen tres bandos, que son Alianza Rebelde, Mercenarios de Jabal Hutt y Imperio Galáctico. Y por último dice, aparte de eso, hacemos una quedada cada año para vernos y nos juntamos gente de todos los sitios de España y galaxia y os preguntaréis, ¿y este qué nos está diciendo? Bueno, pues nos está diciendo, claro, que se va a estrenar La Venganza de los Sith, ¿verdad? Claro, el tercer episodio de la Guerra de la Galaxia. Y que normalmente no se habla de estos clanes o clubes de aficionados a Star Wars, y dice, creo que ya es hora, así que qué mejor sitio para ello que Mi Rosa de los Vientos. Bueno, pues hay que comentarles además, aprovechando que se estrena ya el jueves la tercera parte. Tú no vas ahí, ¿no, Raúl? No, yo creo que no. Me esconderé entre las hordas imperiales que andan por ahí escondidas también. Vamos, el primero en el cine va a ser Raúl. O sea, ahí está, además en la primera fila para no perder. Iremos unos cuantos desde aquí, bueno, también aprovechar y anunciar que, bueno, la semana que viene tocaremos un poquito el tema de Star Wars. Es verdad, hay que hacer Star Wars en cómic, que también hay, ¿verdad? Sí, hay bastante material, además curioso. También, bueno, aprovechar y romper una lanza por ellos, porque tienen desde juegos de cartas, juegos de rol, que la verdad es el juego de rol está muy trabajado. Y bueno, ahí tiene su mérito, porque es el mundo de Star Wars es, aparte de un mundo caro, es un mundo difícil de seguir, pero muy muy muy divertido. Bueno, ¿y qué esperáis los devotos de este tercer episodio? Bueno, ya Darth Vader, realmente ese es el sueño de cualquiera. Además es una cosa curiosa, porque igual que en Estados Unidos llama la atención siempre los rebeldes, en España yo creo que 9 de cada 10 dirán que quién es el mejor personaje de la historia del cine, dirán Darth Vader. Bueno, el otro día era entrañable, porque claro, en este festival de Cannes, el famoso festival de Cannes, pues apareció el actor que iba dentro embutido en el traje de C-3PO. Entonces, claro, decía que por contrato le tenían prohibido decir que era él, ¿no? Y sí, ahora por fin creo que le han liberado. Le liberaron en además, como fue muy curioso, porque el autor iba a hacer otro papel. Lo que pasa es que, bueno, habían hecho el diseño del robot y se parecía tanto al robot en sí que dijeron que es que era perfecto para el papel y que no buscaran más. Que no buscaran más, ¿verdad? No, que no se molestaran que ya tenían a su C-3PO. Sí. Bueno, pues, hombre, la pena es que los anunciadísimos 9 episodios, pues se van a quedar solo en 6, ¿no? Bueno, de momento a lo mejor con suerte alguien se atreve a hacer los 9. Lo que pasa es que, bueno, también consideremos una cosa, libros hay publicados más de 50. Con lo cual ya, bueno, siempre se puede completar entre libros y cómics, podemos ver cómo acaba. Sin embargo, bueno, estos 3 eran completamente necesarios. Necesarios, por lo menos, sí. El ver qué ocurría. Sí, pero claro, el episodio 7, ¿cómo lo planteas? El episodio es difícil, sobre todo porque, claro, son los hijos de, y ya, pues gente como Harrison Ford el nombre ahora de Luke, bueno, del actor que hace Luke, es que Walker, sí, pero Mark Hamill. Ya están bastante mayores como para hacer de papás. Sí, sí, sí, sí, sí. Y la princesa Leia, pues mira, claro, no, en fin. Como curiosidad, que ha sido la que mejor parada, una de las mejores paradas del reparto, porque se convirtió en una guionista y una productora sí. de éxito. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, la dama de Elche. Sí. Bueno, ¿alguna cosa más, Martín? ¿Todo no, completo? No, nada. Yo tengo mi entrada también para el viernes, ¿eh? ¿Tú también desde vas a ir? Desde hace 3 semanas. Bueno, pero va a ir todo el mundo menos yo. Van mis sobrinos, va mi sí. cuñado, en fin. Juan, tenemos que poner las pilas, ¿eh? Ya, hombre, pero ¿y qué hacemos entonces? Bueno, podemos apañarlo, ¿eh? No, pues dame tu entrada ahora mismo. Sí, dame, sí, vamos a grabar. Bueno, vamos a hacer un apaño, sí, vale. ¿Cuánto me das por ella? Por la CNBI. De verdad, Raúl, les das todo, ¿eh? Les crías, les educas, les cuentas un poco cómo va la vida y luego me piden el doble por la entrada. Esto es tremendo, hombre. Qué vergüenza. Yo lo dejo todo y tomo los hábitos, hombre. Qué vergüenza, nada, vamos a poner, el jueves hay que poner, vamos a poner solo cortes que ya hemos tenido. ¿Sí? Y de esos que no le gustan a nadie, ¿sí? Y vamos a ir todos a ver Star Wars. Muy bien, bueno, pues entonces el próximo lunes con Raúl Sogún tenemos el especial Guerra de las Galaxias, Star Wars, en cómic. Gracias, Raúl, un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto, adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en sí. Ese país imaginario que surgió, que apareció en los cómics de Tintín, con la unión en el doble CD de La Rosa de los Vientos. Tiempo para nuestro correo electrónico. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Estamos aquí debatiendo. 63 años tiene Harrison Ford. Sí, sí, sí, que está un poquillo ahí machacallado. 61 tiene George Lucas. Sí. Estupendo. 61. Y otra duda que teníamos. Richard Gere, ¿cuántos tiene? Richard Gere. Es que tiene 50 y algo. Más joven, Richard ¿verdad? Richard Gere tiene 55 años. ¿Ves? Está muy bien. 55 años. ¿Seguro? Porque no te vemos muy convencido, Juan. La de dos. 55 años. Yo creo que tiene 55 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo apostaría, vale. Yo apostaría que tiene 55. Vamos a ver, Macarena. Fíjamos de ti. Vamos a acceder a Internet, ¿ves? Sí, el 29 de agosto del 49. ¿Qué te he dicho yo? Del 49. ¿Qué te he dicho yo? ¡Monstruo! ¡El monstruo! ¡Bravo, bravo, bravo! Nació en Filadelfia. ¿Ves? Mira, como el queso. Lo de las calles. Ahí. ¿Ves? Es que lo he clavado, ¿eh? Pero vamos. Yo. De verdad. Bueno. Mira, otra cosa no. Pero para los años, además, estoy especializado en detectar cuando se quitan años. ¿Sí, verdad? Sí. Qué bien sí, te sí, lo sí. pasas. Yo me lo paso fenomenal. Pues, bueno, Pues 55 años tiene Richard Gere. Harrison Ford, 63. No está en su mejor momento, ¿eh? Uh-huh. Así es. ¿Cuántos años tiene Woody Allen? Woody Allen tiene 60 y tantos. Pues yo creo que tiene 66. ¿66 ya? 66 años. Se ha quedado sin palabras. ¿Dudáis? No, dudo. Dale. Ya le damos aquí. Dale. Hoy, el 1 de diciembre del 35. Oh. 69, ¿no? Tiene 69. Fíjate, pues está estupendo. 69 para 70, sí. Bueno, vamos con el correo electrónico. Hasta aquí nuestra sección de las edades de los famosos. Pues tenemos a Juanfran desde Alicante. ¿Qué edad tiene Juanfran? ¡Ah! Búscalo, Martín. Fuiste. Juanfran nos comenta que hace tiempo nos escribió para elogiar los Cebribook. Pero ahora quiere hacer hincapié en la nueva publicación de Juan Ignacio Cuesta de Las Cruzadas. Le parece una idea muy genial y original, con bastante trabajo por la documentación narrativa y carácter objetivo a la cual está enfocado a resumir concisamente aquel periodo histórico. Hay que ahí hacer gala de una capacidad de síntesis tremenda para contarlo en poco más de 200 páginas, pero lo ha hecho bien. Por otro lado, quiere saludar a la audiencia, según él, más fiel, que son los que se reúnen en internet y en el chat. Dice que son guerrilleros que comentan cada recoveco del programa y encima graban y rememoran los programas de otros días. Sí, antes lo hemos comentado. Un terabit, ¿no? Sí. Un terabyte. Y por último le dice a Martín, ten cuidado, escóndete donde puedas porque una amiga mía está enamorada de ti. Y ha amenazado con investigar por tu teléfono. Sí, sí. Bueno, mientras no preguntas a Fernando. Y entablar una cita. Martín, últimamente está que arrasa, está creciendo. Yo está... lo mismo. Sí. Yo le noto crecido, ¿eh? Las tiene locas. La primavera. Bueno. Se las tiene que quitar así. Sí. A pares. Y bueno, yo no sé si Él se está haciendo el duro, ¿eh? Ya, pero yo no sé si esto será bueno para su formación. El remolón. No sé si será bueno para su formación, porque ahora mismo él tiene que aprender cosas. Ya, pero le motiva, ¿eh? Está ensayando en el espejo la caídita de ojos, así. Sí. Ah, pero pensaba que la caídita de Roma. Levanta la ceja. Falsovera. Qué verde soy. Las cosas. Bueno. Bueno, pues tenemos a Julio, desde Seúl, que dice que sobre los ataúdes colgantes de China existe un documental muy bueno en Discovery Channel. Ah, pues muchas gracias por contárnoslo desde Seúl. Desde Seúl. Venga, pues un abrazo tremendo a Corea. Bueno, pues vamos con el completo correo de Yoritomo Nimura. Ah, que antes ha participado, sí. Correcto, dice, pues nada, que estudiando una noche me encontré con un programa de radio que hablaba de un asesino. Creo que era el carnicero de Milwaukee. Mira tú qué cosas. Me aficioné a él y ha sido una experiencia más. Hasta ahora no había escrito, pero habiéndome decidido, me gustaría hacer unas cuantas sugerencias para distintas secciones del programa. Le da las gracias también a Jorge Vallejo, que le ha ayudado con el español. Bueno, español. Estimado Faraón, dice, me uno a un correo que leíste no hace mucho para que hable sobre Nájera, ya que tiene historia suficiente como para contar un monográfico o más. Muy bien. En pasajes de la historia también podrías hablar del trauma que supuso para los japoneses el paso a la era Meiji y que supuso el fin de la época de los samurái. Uh-huh. Sí. Eso lo contamos en su día. Hay un pasaje de la historia dedicado a los samurái. Y en cuanto al fin de estos servidores del Japón imperial, pues la verdad es que fue un epílogo tristísimo. Destrozados, descabalgados por las ametralladoras de repetición, por los rifles modernos allá por 1876. Un hecho muy triste. También dice, podrías actualizar un poco las fotos de la sección del programa en la web de Onda Cero. Sí. Y finaliza Yoritomo diciendo, también me preguntaba si en Expedientes del Misterio no podrían hablar de Martín. Sí, ya que más que un redactor me parece un expediente X digno de mención. Bueno, lo podemos obviar. Qué certera apreciación. No lo puedo describir mejor. Yoritomo Nimura. Bueno, pues muchas gracias. Y la verdad es que tenemos ya un buen número de oyentes japoneses y de españoles que viven en Japón que sintonizan con la Rosa de los Vientos. Así que un abrazo tremendo para ti. Pues Javier nos escucha por internet, dice que ahora está por el día 29 de abril, así que si leemos el mensaje, saluditos Javier, dice que lo escuchará dentro de 10 o 15 días. Me gusta, a finales de junio. ¿Ves? Con lo de internet, como lo tienen ahí seguro. Aquí cada uno cuando puede. Siguen su ritmo. Dejan internet grabando. Por otro lado, dice antes de nada, felicitar a Escribano, dice que todas las semanas va al menos 3 veces al día, así que le quedan pocas películas por ver, incluyendo... Todas las semanas va 3 veces al día. Bueno, tres veces al cine. Ah, tres veces al cine. Perdón. Así es la suya. Sí. Oye, lo mismo tiene una afición tremenda, ¿no? Y va tres veces. Puede que en alguna ocasión haya ido tres veces al día. Pero bueno, en esta ocasión dice que ves películas francesas, alemanas, iraníes. Vamos, que le gusta el cine por doquier. Muy bien. Sin embargo, comenta que desde los Goya de hace 2 años se niega a dar dinero a gente que le odia, porque le demostraron que la gala, la inmensa mayoría de los componentes del cine español, pues no estuvieron muy por la labor. Con lo cual, pues él no asiste a ver nada más que las películas de García y poco más. Bueno, o sea, supongo que se refiere a lo que ocurrió hace 2 años con el no a la guerra y todo esto. Bueno, pues cada uno tiene su opinión, y si a este amigo pues no le gusta el cine español, pues es muy muy libre. Aunque yendo 3 veces a la semana, alguna película española, bueno, sí, las de García, claro, como hace una cada 3 meses, pues sí, no, da tiempo. No. Y bueno, por último, dice, por cierto, tengo varios amigos que no escuchan La Rosa, que consideran que somos raritos y que hablamos de tonterías. Pero en cambio sí escucha la sección de Pepín Tref porque son seguidores de él y de Wyoming. Así que piensa que por eso se ha subido la audiencia del martes. Vale, bueno, pues es su opinión. Y le da besitos a Macarena, que es la voz más dulce. Bueno, mira, aquí vamos ya, equiparando. Aquí para todo el mundo. Cuéntanos. Pues José María Navarro nos escribe en relación a la persona de Richard Perle para decirnos que nos recomienda la entrevista que ha concedido a la revista Estrategia Global en su número 9 del bimestre mayo-junio. Uh-huh. E incluso que si estamos muy interesados, él nos puede remitir algún ejemplar a la redacción del programa. Muy bien. Y también nos cuenta que en la reunión de Bilderberg, por parte española, estaba Loyola de Palacio, Joaquín Almunia y posiblemente Javier Solana. Uh-huh. Pues agradecemos mucho a este amigo que supongo forma parte de la redacción de la revista, ¿no? Sí, es editor del Consejo de Redacción de Estrategia Global. Pues es una fantástica revista. Yo soy asiduo a Estrategia Global y la verdad es que me informo de muchas cosas que luego comento en el programa, pues leyendo vuestra publicación. Así que muchas gracias y un abrazo tremendo para vosotros. José Hernández, murcianico fiel rosaventero desde el principio de los tiempos de turno de noche, dice, creo necesario, hagáis eco del comunicado que os remito abajo. Dicho comunicado proviene de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. De Murcia. Y dice, José, me parece de bastante gravedad lo que se describe, y es lo que viene a continuación, dice, sí. Asociación Naturalistas del Sureste, ANSE, pide al consejero de Medio Ambiente la retirada de la propuesta de ley de conservación de la naturaleza y el paisaje de la región de Murcia. Más abajo podemos leer Ecologistas en Acción, que dice el consejero de Medio Ambiente, el señor Marqués, el gobierno regional, etcétera, etcétera, pretenden aprobar una ley que elimina de un plumazo 11 espacios protegidos, deroga las leyes ambientales existentes, nos sumerge en 25 años en el pasado, etcétera. Sí, bueno, pues esta protesta me parece muy muy lógica y muy loable. Lo que pretenden en Murcia es eliminar la figura de protección sobre 11 parajes naturales, considerados pues parque regional, parque natural, y lo que quieren es eliminar esa figura de protección. ¿Para qué fines? No lo sabemos, lo ignoramos. Espacios abiertos, Isla del Menor, y un claro. La Jauque, Rambla Salada. Es facilísimo imaginarlo, facilísimo, porque si quitas la figura de protección sobre un espacio natural, ¿para qué es? Bien, pues nos adherimos a la protesta de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. Sí, al parecer pues eso, es un anteproyecto que de ley que une varias leyes actuales de medio ambiente en una sola a nivel regional. Bueno, pues no todo van a ser desaladoras en Murcia, ¿verdad? Habrá que proteger también el medio ambiente. Para Miguel Ángel Martínez sería muy interesante que realizarais un monográfico sobre las provincias españolas, comentando fundación, historia. Dice que personalmente estaría encantado aprendiendo de esa fundación, de esa historia y los hechos de su ciudad, que su pueblo es Sevilla y Triana su amor. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Y el recuerdo que guardamos en nuestra visita a Sevilla, con la firma de mis favoritos, bueno, pues un abrazo tremendo para Sevilla, que están ahora con lo del fútbol, porque tienen al Sevilla y al Betis, claro. a ver cuál de los dos se mete en la Champions League. El Sevilla está por delante del Betis. El Sevilla parece ser, ¿no? Pero el Betis también está como finalista de la Copa del Rey. O sea que no pueden estar mejor. O sea que están ahí. Y la Liga no la pueden ganar ya. No, creo que no. No, porque ya dijo Samuel Eto'o que no. Vamos, a lo mejor necesitan su permiso, ¿eh? Sí, ayer vimos gritando a Samuel Eto'o y yo creo que eso confirma que han ganado la Liga. Eso parece. Puede ser. Sí. Se puede interpretar así. Sí, porque lo contrario, vamos. No, hombre, ya sería... Bueno. Bueno, pues nada. En fin, bueno, seguimos. Que, como bien sabéis, las provincias quedaron delimitadas en el siglo XIX. Se empezó a topografiar mejor y se establecieron las fronteras provinciales. Y claro que cada ciudad tiene una historia. En concreto, la de Sevilla es riquísima. Desde los tiempos del califato, de los reinos de Taifas. El reino de Taifas sevillano fue un reino muy culto. La verdad es que tuvo gobernantes inteligentísimos que negociaron incluso con el propio Cid, que utilizaron al Cid como ariete en sus luchas intestinas. En este caso, Sevilla luchaba contra Granada. Y bueno, pues luego llegó la conquista o la reconquista con Fernando III el Santo, un hombre que quiso profundísimamente a Sevilla, su hijo también, Alfonso X el Sabio, después de pugnar con su heredero Enrique IV el emplazado, iba a decir Enrique IV el emplazado, no, era Sancho el Bravo. Sancho IV el Bravo, eso es. Ah. Sancho IV el Bravo, pues se tuvo que exiliar y nada mejor que irse a Sevilla, ciudad que le acogió perfectamente. Así que ahí acabó sus días. Bueno, pues Sevilla tiene una narración extraordinaria y seguro que algún día hablamos de ella. Golbel dice, os escucho desde los 9 años y ahora tengo 23. ¿Desde los 9 años? Desde los 9 años. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? ¡Qué barbaridad! Ahora ya tiene 23. 23. Y nos cuenta que, bueno, le encanta tu risa, la voz de Carlos Canales y de Bruno Cardeñosa, la preparación de Martín, la risa de Silvia, en fin, tiene para todos y nos manda un beso y que sigamos adelante. Venga, pues una razón, desde los 9 años. Desde los 9 años. Es que yo ni yo mismo escuchaba el programa con 9 años, ¿eh? Tú no. Yo no, yo tú no. Estabas a otras cosas. Estaba a otras cosas. Tú ya estabas trabajando. Sí, ya estaba trabajando. Qué indirectas, ¿eh? Bueno, amigos, el mundo está muy mal. El mundo está muy mal. Ya la gente incluso se disfraza para cometer fechorías. Ay, ay, ay, eso es lo último. Antes ya, la gente se ponía el pijama para ser Superman. Sí. Ay, ay, ay. Pero ahora ya, bueno, pues hay Jalisco, no ay, te ay, rajes. Ay, mi amor. Bueno, gente sin escrúpulo viaja a México. ¡A México! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Qué bien ha cantado la ranchera! ¡Ándele! ¡Ándele! Tremenda balacera se produjo. ¡Uy, uy, qué balazo! ¡Por Dios! Bueno, bueno. Vamos a mandar un saludo a Rocío Dúrcal también, ¿eh? Por supuesto. Está guapísima, está con el pelito ahí rasurado, a la moda, estupenda. Exactamente, ha cantado la ranchera como nadie. Vamos a enviarle un saludo y mucho ánimo. Bueno, pues estamos en... Antonio Banderas también. También cantó. Ha cantado la ranchera. Desesperado. Bueno, y... Rancheras y... Y lo que no era ranchera. Rema, ¿no? Aquello decía... Rema. No. A la noticia, Martín. Bien, volvamos a México. Ciñémonos a la noticia. Ciñémonos el traje. Vuelve a tu actividad intelectual. De charro. Venga, vamos a ponernos el traje, ¿bien? Venga, ya estamos aquí vestidos de... Los botines, venga. O las botas. Aquí los tengo tobillos. El guitarrón. Tengo el guitarrón mexicano. Sí, bien, tienes el guitarrón. El sombrero. Sí, también. Ahora tienes el sombrero. Hombre. Pantalones sin bolsillos. La correa concreta. Ancha. Todo. La bufanda ya también. Ya estoy dispuesto a cantar las mañanitas. O lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, pues qué figura la del mariachi. Sí. Qué figura. Sí, sí, tremendo. Sí, pero al margen de los análisis que puedas hacer... No, porque, hombre, hay 1.700, que ya vamos a hablar de mariachis, hay 1.700 mariachis con licencia. ¿1.700 solo? Sí. Ah, pero tienen pero licencia. Pero en la Ciudad de México. Hombre, claro, tienen licencia de mariachis. Para dar serenatas en la Plaza Garibaldi. Bien, ah, o sea que en la Plaza Garibaldi se pueden reunir hasta 1.700 mariachis con licencia. Sí, lo que pasa es que es como los taxis, ¿no? Tendrán algún día libre. Se irán turnando, digo yo. No sé. Yo. Dormirán. Claro. En algún momento. No creo que estén a 1.700 a la vez. Claro. Puede darse. Pues te imaginas. A ver, pero si sí, hacen una convención. Un domingo que dice Congreso Anual de Mariachis, claro. En la Plaza Garibaldi. Eso debe ser una locura, ¿eh? Claro, claro. Y cada uno tocando una cosa. Eso. Bueno, el caso es que hay que distinguirlos. Unos tienen licencia, sí. Y otros no. Y otros no. Son mariachis pirata. Son amateur. Amateur, sí. Pero, de estos mariachis piratas no te puedes fiar. ¿Pero por qué no te puedes fiar? Van con sus instrumentos, van ataviados, con su sombrero, ¿Pero acaso no llevan los pistolones? Claro que llevan. Pero, atención a los bolsillos, porque se está descubriendo que estos mariachis piratas están más interesados en hurgar en los bolsillos que en tocar cualquier instrumento. ¿Pero qué estás diciendo, Martín? O sea, que hay mariachis... O sea, que tú te acercas. Ladrones. ¿Ladrones? Vamos, al grano. Pero más, ¿son mariachis auténticos que roban o son mariachis falsos que roban? Son mariachis piratas, los han denominado así. Ah, son los mariachis piratas. Los piratas, los que no tienen licencia. Ya, pero, y además... Martín, además, yo también puedo ser mariachi sin licencia porque me gusta mucho el guitarrón y voy... Y pasa alguna... la gorra y... Pero no eres legal, no eres un mariachi legal. Ya. Pero es que aparte encima robas. Pasan la gorra, pero como aquello no les da, pues... O sea, que están tocando ahí Jalisco no te rajes y de repente abren el guitarrón, sacan la ametralladora y... En plan desesperado. Y vamos, o me llenas el guitarrón... De repente deja de tocar el violín y te apunta con él, ¿no? Sí, una cosa así. No, imagino que aprovechando esa marabunta de 1.700 mariachis tocando juntos, pues aprovechan y... Uy, se le va uno la mano, el otro por debajo de la guitarra... ¿Pero cómo por debajo de la guitarra? ¿Cómo que se le va la mano? Sí, porque de repente a lo mejor tiene otro brazo por ahí metido, ¿no? Una cosa como muy complicada. Va a tener otro brazo por ahí metido. A ver, Martín. No, nada. Entonces sería el mariachi octopus. Mariachi octopus. Sí, aparte de pirata. Claro, poco pulpo, porque poco pulpo. Tú estás tocando y de repente sale otro brazo por debajo y dices... Es que es el mariachi mutante. Claro. Hay que tener cuidado entonces, por tanto, cuando se acercan estos mariachis. Y la policía está un poco preocupada porque esto puede llegar a casas donde se celebran fiestas a los que pueden ser invitados estos mariachis. Claro, tú contratas un grupo de mariachis piratas sin saberlo. Exacto. Entran en la casa. Van con la guitarra y la funda. Ocupan el salón y al cabo de las 2 horas dice, bueno, ¿no habíamos contratado 9 mariachis? Y compruebas que ¿cómo es posible que solo hay 2 tocando en el salón? Exacto, sí. No, y además compruebas que llegan con la guitarra dentro de la funda y se van con la funda en una mano y la guitarra en la otra. Claro. Eso es sospechoso. Eso es sospechoso. O sea, porque ocurre eso, tenemos que empezar a sospechar. La funda a rebosar, ¿no? Sí, incluso no daba el broche. No, no se puede cerrar. Sí, o sea que encima atan la funda con cuerdas. Sí. Dice, bueno, que nos vamos. Y a cargar encima del coche. Y van todos con una funda gigante. En la vaca. Pues sí. Sí, parece ser una nueva fórmula que tienen allí de robar. Y el contrabajo es de eso, de contrachapado, ¿no? Más o menos. El arpa, la funda del arpa puedes meter ahí lo que quieras. Abren allí. Es que los mariachis llevan arpa también. También. Tenemos una foto tremenda. Con el arpón. Tenemos una imagen. Sí. Con la que sale con el arpa. Martín, por cierto. Martín y Sergio, estamos los dos ahí, en otra época. Con un bigote, por cierto. Con un bigotón. Y uno toca el arpa y el otro la guitarra. Bueno, pues mucho cuidado con la contratación de mariachis falsos. Ay. Que es ahora mismo la sensación ladronicia en México. ¿Qué pasa, Martín? Ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. No era lo que cantábamos, es que yo, en aquella época. Es que cae siempre. No. ¿Y no tienen ningún chiste de mariachis? No. Pues qué No he hallado. Sí que lo esperábamos. Pero bueno. Hombre, yo esperaba rematar. Yo es que he ido a un clásico del piano. He ido a los pianistas. Yo he ido a la siguiente noticia. Ah, la siguiente noticia sí tenemos chiste. Sí, vale. Claro. Falta comunicación, ¿eh? Él me dijo, tengo chiste, claro, pero no supe identificar en qué momento lo iba a soltar. Queridos amigos, Hajduk, Picasso, Anónimo, son ellos, son o son, ¿y nosotros qué? Nosotros somos europeos, ¿y qué? ¡Qué maravilla! ¿Qué son? ¿Qué mezcolanza? ¿Qué hibridación? ¿Qué mestizaje provoca Osón? Yo me como tu turrón aludiendo a España, su mercado español. El SMS aludiendo al mercado de los móviles. O sea, Osón no pierden oportunidad, ¿eh? En cuanto pueden asociar algo a sus canciones, enseguida lo hacen, porque son del siglo XXI. ¡Claro que sí! Pues ponemos la guinda a este programa. ¡Despretine! Bueno, vamos a elegir europeo del día. Tenemos un caso insólito. Insólito, sí. Y anónimo. ¿Anónimo también? Anónimo. O sea, de Osón. Anónimo. Puede ser. Pues, familia, mira. Puede ser. ¿Claro? Sí, porque hablamos de un músico. ¿Un músico? Un tanto especial. ¿Dónde ubicamos a este...? En el Reino Unido. Reino Unido. No puede ser. Lo sabía. No. ¿Qué sería de mí sin mi dosis? Es nombrarlo y... El otro día me dijeron que estaban revisando algunos diputados la posibilidad de denunciar públicamente la utilización de viviendas de lujo por parte de la familia real británica. Es que el pero qué osados son, pero qué maleducados, pero qué falta de respeto. Es que vamos. no aprecian lo que tienen. No, no. Ah, mírala. Por allá va, mira. Mira qué rígida, qué lozana. Qué protocolaria. Mira, qué bonísima. Mira. Montarás. Ay, reformatismo. Qué disgustos le ha dado la prole, ¿verdad? No se lo merecía, ¿no? ¿Cómo se mueve? Bueno, pues ¿está bailando? Estamos en el Reino Unido. Hablamos de Piano Man. Hablamos de la isla de Sheffy, una cosita así, en el condado de Kent, en el pueblo de Shemesh. Tenemos varios datos, tantos me abruman. ¿Aló? ¿De Shemesh? ¿De Sheffy? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Martín? Sheffy, el pueblo de Shemesh, en el condado de Kent. Ahí no hay pérdida, ¿eh? No hay pérdida. O sea, tú vas al Reino Unido, preguntas por el condado de Kent y dices... Ahí estamos, Sheffy. Y luego cuando llegas a Kent, preguntas por Barbie. Por Barbie, sí. Ah, no, bueno. En fin. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en una de sus playas? Allí apareció un hombre vestido con traje, corbata, totalmente empapado. Rubio. Es el hombre. Sí. Y bueno, pues apareció a principios de abril y nadie sabe quién es. Se quedó mudo. No sí. quiso hablar. Esto me recuerda a una película. ¿A cuál? Pues una en la que aparecía un joven de los países del este. Sí. Y le acogían en una granja. Ajá. Y allí trabajaba, allí laboraba. Enamorando sí, a las vecinas y a las... Razón, sí, me suena. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro. Bueno, pues sí. Pues este tiene buena... Tiene, ¿verdad? Rubio. Atractivo. Bien sí, vestido. Rubito, bien vestido. Poco bien mojadito. Poco mojadito. Sí. Así apareció el 7 de abril. Y desde ese día, bueno, fue ingresado en el hospital de Medway y no ha pronunciado ni una sola palabra. Lo primero que hicieron fue, pues, claro, preguntarle quién era, etcétera, etcétera, pasarle un papel a ver si, sí. bien por escrito, pero no hablaba, comentaba ¿no? algo. Este ciudadano X no hablaba. Ni por escrito. Tampoco quería, saber, no respondía. No quería. Y hasta que Michael Camp descubrió su talento. Resulta que en esa hoja, en lugar de escribir su nombre, dibujó un piano. Piano de cola. El hombre. Sí, y Michael Camp lo asoció. Mira. Dijo, anda, pues sí, aquí tenemos un piano. Mira, pues es el piano este que utilizan para todas las canciones en el último lustro. Uh-huh. Así que le llevaron lo empezó a utilizar Luis Miguel. Sí. Y luego ya siguió otro, y claro, toda la balada ya se tocan con este piano. Sí, es el mismo. Es el mismo para todos. Dale Coldplay también. Que debe ser como un piano eléctrico, ¿no? ¿De capilla? No, es un piano electrónico. Este que toca guitarra eléctrica también y... Y que tiene ritmos. Sí. Ritmos, sí. Qué maravilla. Bueno, pues entonces el ciudadano anónimo dibujó un piano de cola en un papel. Correcto, y le llevaron al piano de la capilla del hospital. Michael Camp le llevó... Le llevaron en volandas. En volandas. Dice, vamos a ver... Por aquí. Sí, vamos a ver si demuestra o no demuestra. Le sentaron allí delante y empezó a tocar. ¿El qué? Breves fragmentos del lago de los cisnes de Tchaikovsky. Sí. Bueno, en fin. Bueno, bien, esto es aproximado. Más o menos. Esto es el... Cascanueces. Era la versión moderna. No, esto fue otro día. Otra inspiración. Pues sí, porque luego parece que prefirió interpretar composiciones propias. Y alguien las ha asociado a un músico italiano llamado Ludovico Einaudi. Ludovico Einaudi. No, Einaudi, eso. Justo, bueno, en fin. Y se pasaba horas y horas tocando, interpretando al piano música que al parecer le sirve para relajarse. A que dentro de nada saca un disco. O sea que... Es el hombre piano, así ya, le han denominado. Todo el mundo se ha interesado por él, ¿no? Todo el mundo se ha interesado por él. Ya. Bueno, lo han sacado allí en un periódico a ver si alguien consigue reconocerle. Sí. ¿Eh? Ya verás que pronto aparece la familia, le entrevistan en la BBC... Y saca un álbum. Saca un... Hombre, ha pasado tiempo, ¿eh? Porque le encontraron el 7 de abril. Sí. Pero bueno. Esto es como la película de Manolo Escobar, que la Conchita Velasco no hace más que hacerle picias para hacerse famoso. Es lo mismo, vamos. Claro. No, como el colmo del pianista, ¿eh? Que su mujer se llame Tecla y que la toque otro. Es que Casasola está muy versada en el cine español, ¿eh? O sea, tú le preguntas por Manolo Escobar, por Pérez, o sea, sabe todas, ¿eh? Todas. Hasta mañana que se defienda.